sounds like a whole entire world collapse. Motherfucker. Trains running alongside it. See, motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. You little costume niggas, romp of room niggas, get you in the night or early in the afternoon, niggas. We taking your whole shit while we pass through. Even the shirt off your back, nigga. Run that too. I'll catch you backstage. Give me the keys to the Escalade. You think you cute, ho? Take off them Gucci shades. I get my dog to do you dirty. They all 7:30. Rock the ski mask. Whether it's June or February, I take your show money. Take your drill money. Cause I don't know money, but my beats ahead slow money. I put them in the industry so they can come and take all your money. Buenas tardes, buenas noches para el otro lado del planeta. Esto es Bombo y Caja 88.1. Qué contento de estar aquí otra vez con ustedes en esta tarde nublada, blanquicina. ¿Cómo estás, Kenty? Buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo has estado, guatona? Bien, mejorándome. Bien, mucho moco, mucho alergia. Una canilla, pero bien, mejor. Estás bien, no, igual se te nota en la voz. Sí, no, si no podía ni hablar la semana pasada. Bien, bien. Pero ya otro programa más sin Luciana. Sí, bueno, es que está muy ocupada. Está muy ocupada. Así que le mandamos saluditos también. Que estudie mucho. La estimamos y que la esperamos. Sí, ya la semana que viene vuelve. Nos está haciendo laburar Luciana porque hay que cubrirla. Bueno, así son los equipos. Así estamos otra vez acá, otro jueves 29 del 8 del 2024. Largame ese beat. Y se escuchaba en la cortina de la radio Too Short de Ghetto. Temazo ahí, búsquenlo para todos los que lo quieran buscar. Son los temazos que pasamos por ahí en la cortina, musicalizando Kenty desde las máquinas. Estás en un parque de diversiones, Kenty, ahí, pack, tocando botones. Botones, colores, luces, sonido. Sí, es como una montaña rusa. Che, sexto programa ya, esto estaba como una idea, algo que queríamos hacer y ya vamos por el sexto programa. Y con más proyectos a futuro. Más proyectos a futuro, se viene con todo, queremos hacer un evento, una compe, queremos aliados. Así que vamos a estar ahí para todos ustedes, acá desde la Radio Mosquitera, otro programa más de Bombo y Caja. Para la parte de Disociados, que es la segunda parte de la primera hora, pasamos música de recomendación de la radio y también pasamos música a pedido de la gente al WhatsApp. Paso a decir el número, que es 1217465759. Y así vamos a continuar con el programa que acaba de arrancar. Son las 18 y 14 minutos en Mendoza. A raíz de lo que veníamos hablando ya desde hace 6 programas atrás, desde las historias en las calles del Bronx, en todo lo que fue con el tema de las block parties, las influencias de las décadas, seguimos hablando, pero ahora nos pasamos a otro elemento del hip hop, que es el baile. Ya hablamos del baile también, pero lo hablamos como un tema a repasar. Ahora vamos a hablar un poquito más del baile del hip hop, de todas las influencias que ha tenido acá en Latinoamérica y se ha convertido en gran parte de la movida y de la escena. Kenty, me trajiste algo hoy también para hablar, así que hoy vamos a profundizar un poco en el baile. Vamos a seguir hablando, nuestra invitada también es bailarina, vamos a hablar con ella. Nuestra invitada es una artista. Estamos esperando completa. Acá, nos vamos a comer las uñas. Acá. Ella es Lira 711, que la tenemos a las 19 horas. Así que en un ratito ahora vamos a hablar un poco de baile de hip hop. El baile del hip hop es un estilo de baile urbano muy solicitado entre los jóvenes de hoy en día. O como se diría más comúnmente, es callejero, un tema de baile callejero. Sus llamativas características es la improvisación, o sea que no estás bailando al ritmo de una coreografía, sino que es bastante improvisación el tema del baile en el hip hop. Una vez que lo sabes los movimientos, solo debes dejarte llevar por la música. Estamos hablando de como un tema de freestyle en el rap, vamos a hablar un tema de freestyle en el baile. El baile de hip hop ha cobrado tanta importancia en el sector de la danza que ya son muchas las competiciones que se hacen relacionadas con este baile. Hablando de competiciones, más tarde vamos a pasar un par de fechas de competiciones de baile y de rap. Hay diferentes tipos de baile dentro del hip hop. Tenemos el breaking, también se lo conoce como el breakdance. Es una de las fusión con acrobacia, gimnasia y ritmo. Se dio a conocer sobre todo en la ciudad de New York. Esto que hablábamos en los primeros programas de las block parties. Ahí, cuando se daban esas block parties, se competía con breakdance. Ahí nomás llegó a Europa y tuvo influencia alrededor del mundo. También tenemos el popping, que se origina en California y se caracteriza por sus movimientos robóticos con los que se contraen los músculos de todo el body. Contrario a otros del baile del hip hop, este estilo se baila con música dance y house. Es una de las sensaciones en el mundo de la música en San Diego. Tenemos otro estilo de baile dentro del hip hop que es el locking. Tenemos el crumping y el new style. El new style, el hip hop cobró auge, esto del new style cobró auge en los 90 cuando la prensa y la televisión se le dieron importancia, porque ahí lo empezó a ver mucha gente y bueno, a la gente le gustó el tema de New Style. Y Kenty me va a hablar del twerk también ahora, influencia que está en el tema del baile. ¿Sabías que el breakdance fue influenciado mucho por las artes marciales? No, como una expresión del cuerpo, la disciplina, la fuerza que se necesita para hacer las acrobacias que se hacen. Disciplina, claro. Por supuesto, y también... bueno, los diferentes estilos que hay de breakdance se apuntan a si bueno, estás más parado o estás en el piso, y las artes marciales ayudaron a que los movimientos de baile se centraran más en el suelo. Perfecto. Ahí sí, bueno, se incluye la fuerza de los brazos. Como el punto de gravedad. La coordinación. El suelo es el punto de gravedad, el eje. Claro, es todo. Como los chicos que vemos ahí... que se ven normalmente girando. En las películas, claro, girando de cabeza, que es un clásico que todos hemos visto. Exactamente. Bueno, eso la verdad que requiere bastante disciplina y práctica aprender a hacerlo. Exactamente. Y acá en Latinoamérica, no tardó en llegar, todos esos estilos que vemos así en las películas por ahí norteamericanas, llegó acá a Latinoamérica y se fusionó con diferentes culturas. Sí, tuvo una gran... No solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, y se fue adaptando a todo. Sí, muy totalmente. Versátil. Incluso, bueno, el primer país que lo promulgó hacia este lado del continente al breakdance fue Puerto Rico. Puerto Rico tiene, bueno, grandes influyentes bailarines. Sí. Bueno, trajeron el breakdance acá a Latinoamérica y lo mantuvieron vivo mucho tiempo. Hasta el día de hoy. Sí, por supuesto. América Latina abraza una apasionante amalgama de estilos de danza urbana, cada uno con sus propias particularidades, ritmos y orígenes culturales. Uno de los estilos más destacados es el hip hop, que combina la esencia tradicional con pasos y ritmos autóctonos de la región. Por otro lado, tenemos el reggaetón, como decíamos, desde Puerto Rico, que recién lo estábamos hablando, ha conquistado los corazones de toda América Latina con su energética musicalidad y movimientos. Uno de los pioneros puertorriqueños, que era B-Boy, se llama Richard Crazy Legs Colón. Crazy Legs. Crazy Legs. El Piernas Locas. El Piernas Locas. Dicho era de masculino. Pero competía en Estados Unidos o era de ahí de Puerto Rico. Era de Puerto Rico. Era de Puerto Rico. Pero él era bilingüe, hablaba también inglés y bueno, tiene su asociación que la abrió en su instituto de baile que lo abrió en Estados Unidos. Perfecto. Uno de los pioneros del breakdance. ¿Cómo se llamaba? Puertorriqueño y latinoamericano. El Piernas Locas, ¿cómo se llamaba? Richard Colón. Richard Colón. Bailarín puertorriqueño. Ajá, un b-boy. Deben haber algunos videitos de él, ¿ah? ¿Eh? O sí. Era muy antiguo. Claro, a estos personajes. Fue año 80. Los influenciaba James Brown en los 70. Los 70. 70, perfecto. En los 70. Incluso, bueno, Richard, que es puertorriqueño, al finales del 79, el breakdance estaba perdiendo fuerza ya en Estados Unidos. Uh-huh. Y la persona que lo avivó otra vez y lo trajo para este lado del continente fue este personaje, bien. El Piernas Locas. El Piernas Locas. ¿Te parece que ejemplifiquemos un poquito? Un poquito de música. Vamos ahora con musiquita y después vamos con lo del twerk, ¿te parece? Vamos, sí, por supuesto. Así, vamos escuchando música y que sea más divertido. Bueno, esto es... ¿Esto es? Let's go, vámonos. Original Juan. Original Juan, Callejero Music, Bombo y Caja, 88.1, for you, man. Listo. Me on the corner, tranquilo, fumando un blunt. O dos, si ando con Delfón, o si ando con la cuestión. Mercancía en el pantalón. Camino atento, que si viene lo suelto. Soy experto en esa situación. Me puedes ver con una mami diferente a diario. Carita linda y un tremendo culazo del diablo. Bebiendo en el escenario con raperos famosos. Hablando de negocio con dominicanos peligrosos. Gato cuarto con mi socio. La vida de Juan es así. Mixeo mis versos con ritmo y me convierto en MC. Entro en tu mente y te manejo desde ahí. Hago que prendas el joint y que me escuches a mí. Hot shit. Hey, son, you feeling when I speak? The most motherfuckingly ass rappers here. Puedes verme con bombón y en la chimba chequeando un beat o escuchando al Bootcamp Click. Most de fortale cual es. Mis sueños come true when I sleep. Of course I'm gonna be a rich and watch weakness in a bitch. Applying when I smoke some trees. Hey, yo, it's true shit. Callejero Music. Check, check. Me muevo con sigilo. Me copian el estilo. Al año me fumo un kilo. Sal a la calle y dilo. Beats aniquilo. Tengo mis propios gestos. Mi estilo suena viejo pero fresco. Blessed. Vivo aconsejando al tigre. Si eres capo, sé invisible. Sé que nunca seré libre. Y en el rap no invento. Valoro el tiempo, pero no lo suficiente. Y siempre tengo a mi gente en la mente. Ténganlo presente. Soy el director del tiempo en mi interior. Y por eso selecciono lo mejor. Esa flor, aquel olor, ese sabor. Pa' todo el mundazo, amor. El old school de Nueva York. El callejero basketball world. Si me ve con manes de pelo, tengo todo pagado. Anda con un tipo al lado, casi siempre al mar. Empresario de la calle que tienen todo controlado. Nunca los han agarrado, que se mueven con cuidado. You hear what I'm speaking about, manito, true shit. Callejero Music right now. You know what I'm speaking about, APS, true shit. Callejero Music. Hey yo, I do what I do, cause I live in the hood. Cause I hustle in the hood, cause I'm coming from the hood. I do, cause I live in the hood, cause I hustle in the hood, cause I'm coming from the hood. It's what I do, it's what I do, and it's true. Así pasaba Original Juan Callejero Music. Qué temazo, por Dios, me encanta. Arrancamos pesado. Hey, hey. Anda con un tipo al lado, casi siempre armado. Tipos peligrosos. Peligroso, muchacho. Estaba buscando mi cuarto, haciendo diligencia. ¡Pariguayo! Seguimos hablando un poco de baile, seguimos hablando un poco de hip hop. Así que ya vimos los diferentes estilos que tienen, el breaking, el popping, el New Style. Ahora vamos a hablar un poco del Twerk, que es una nueva influencia que se va dando a partir del 2000 en adelante. Así que contame más o menos, ¿qué tenés para mí? Bueno, el Twerk es una de las ramas también que sale del hip hop, de la mezcla, de la fusión, claro, de un montón de influencias. Y bueno, queríamos profundizar ahora porque justamente nuestra invitada es bailarina de twerk. Lira 711. Ella es bailarina. Ella es bailarina. Pero se especializa en el twerk y... Ella es hip hopera. Claro, y queríamos explicar un poco a los oyentes también qué es, para que entiendan, bueno, de qué vamos a hablar en la entrevista y bueno, convidarles un poco de información. Claro. Bueno, el twerk es un baile que ha causado muchas controversias en la sociedad moderna, pero su origen es mucho más profundo. Se remonta a las culturas antiguas, donde el movimiento de caderas era una forma de celebración y adoración a la fertilidad de la diosa madre. Recordemos que el twerk se basa en un movimiento de glúteos, de caderas, de rodillas, incluso de tobillos. Claro, y está más asociado, bueno, a las mujeres. Bien. Los movimientos de este baile tienen influencias africanas, especialmente danzas como el mapouka, que es una danza tradicional de la zona de Dabou, en el suroeste de Costa de Marfil. Mapouka. Mapouka, ajá. Bien. Eso quería tirar un dato, sí, que me acordé, que es que esta danza en Costa de Marfil fue prohibida. Ok. Fue prohibida en 1998 por el gobierno. Opa. O sea, finales de los 2000, muy moderno incluso ya para la sociedad. Sí, sí. Pero bueno, como era mal visto este baile, ya que se trata de mover el hoy trasero, en día es como el booty. Está muy creo que va por el lado que está muy sexualizado. Claro, por ahí es por el baile, la ¿no? sexualización del baile. Y de la mujer. Claro, bueno, y como después en los 2000 tuvo mucho énfasis, lo dejaron ser. Lo dejaron ser. Se arrepintieron. No había por qué arrepintir. Vamos a mover los glúteos. Claro. Bueno. El twerk se origina en la cultura afroamericana de Nueva Orleans, en la década de 1990, aunque algunos dicen que se remonta a la década de los 80, como parte del bounce. El bounce es un, o sea, bounce se escribe, se dice bounce, es un estilo de ritmo que se caracteriza por su fuerte énfasis en el primer tiempo de cada compás. Y su estructura repetitiva da esa sensación de subida y de bajada. Y bajada. Bueno, se acompaña con los movimientos corporales. Esto crea una especie de efecto rebote. Esta fue una forma de baile que se centraba en el movimiento de las caderas, como dijimos, y se realizaba en las fiestas de las calles más importantes de la ciudad. Las mujeres, que eran trabajadoras sexuales o strippers, bailaban de esta manera para llamar la atención de sus clientes. Perfecto. Pero también disfrutaban este baile. Bien. Tenía su goce por él y su gusto por él incluso. O sea, es importante recordar que bailar es una forma de expresión también. Claro. Y de goce, y que gozar tampoco debe ser mal visto. Por supuesto. Por la sociedad, ¿viste? Aunque bueno, siempre nos quieren hacer creer lo contrario. Todo el tiempo. Hasta que se hace moda. Claro, es importante gozar, para eso tenemos un cuerpo físico, ¿no? Entonces uno tiene que dejar ser también con el arte. Bueno, con el tiempo, el twerk evolucionó y se popularizó en la cultura afroamericana, especialmente en la música del rap y del hip hop. El impacto que tuvo este baile en la sociedad es tan controversial que cuando salió, incluso en esa época, y ha sido muy criticado por su contenido sexual. Uh-huh. Porque esto que viene de las strippers y de las trabajadoras sexuales, bueno, tiene su contenido por ese lado. Y porque, bueno, se lo ve como una influencia negativa en la juventud. Y acordémonos que en el bajo mundo se escuchaba rap y se escuchaba hip hop, donde claro, todo era influencia y parte de todo. Por supuesto, y siempre, bueno, están estos personajes que quieren hacerlo ver como algo malo, uh-huh, ¿no? Y que, bueno, que quieren menospreciar todo lo relacionado que tenga que ver con la libre expresión de la mujer. Y con la expresión, bueno, de las minorías, uh-huh, de las minorías negras, racializadas y apartadas de la sociedad, todo lo que hacen es como malo, cuando en realidad es una forma de arte y de uh-huh, expresión que ha alimentado mucho la cultura de hoy, claro, en día. Claro, por supuesto. En ese tiempo, por ahí, las pandillas eran relacionadas con la violencia y los primeros que eran juzgados eran los afroamericanos y los mismos latinos. Así que siempre fue con ojo de... ojo de malvado, cómo se le miró a las comunidades. Claro, y con mucho tabú. A ver, yo quiero también recordar que muchos de los animales que nosotros vemos en nuestras especies bailan para atraer potenciales parejas también, ¿no? Como los pájaros, ¿no? Que bailan. Claro, como los pájaros y como un montón de otras especies que hacen sus rutinas de baile para atraer potenciales parejas y nadie les dice, ¡ay, no! Tápense las alas. Aniquilen ese pájaro. Claro, claro, apartémoslo de la sociedad al pájaro. Nadie dice eso. Y todos disfrutamos de verlo y disfrutamos de, bueno, estas formas de expresión también que tienen las diferentes especies. Bueno, a pesar de todo esto, para continuar, el twerk sigue siendo muy popular en la cultura actual y ha sido adoptado por personas de todas las edades y orígenes, lo que demuestra su poder como una forma de expresión corporal y representación cultural. Perfecto. Aparte es un recurso sumamente importante en el baile hoy en día. Es re usado en lo que es freestyle, por ahí. Claro. Style, es re usado, se reusa en las competencias. Es una base elemental de lo que es la expresión del hip hop y del rap. Bueno, su origen y su evolución lo convierte en un baile increíble, la verdad, y lleno de historia, porque no, nada sale de la nada. Ajá. Entonces, bueno, es importante siempre ahondar, sobre todo cuando existen estas miradas sociales por encima que son muy vacías y no tienen un trasfondo o algo que la sustente realmente para dar una opinión negativa. No, aparte tiene una base en ya raíces africanas y eso ya si tiene una base, claro, donde se descubrió y mujeres se hacía africanas que adoraban la fertilidad, como culturas enteras. Prohibir eso. Claro, como la prohibición de la cultura solo por el color de piel. No. Muy ignorante. Muy ignorante. Y vacío. Y bueno, hay que ahondar más. Para eso estamos también aquí. Exactamente. Bueno, uno de los estilos que más ha influenciado el twerk es el perreo, que está asociado con la cultura del reggaetón. Del reggaetón. Claro, que bueno, eso ya es un poco más latinoamericano, más de calorcito, sol. Caribeño, muchacho. Caribeño. Bueno. Boricua. Y esto le ha permitido al twerking ganar mucho más complejidad en estilo, técnica, bueno, disciplina. Visualizaciones, como disciplina, técnica, exactamente. Y aparte, hoy vas a una academia de baile y es una de las técnicas que te enseñan. Hoy, eso lo vamos a hablar ahora con, claro, con Lira, vamos a hablar un poco de eso. Sí, para eso está nuestra invitada que va a ahondar más. Especialista ella en twerk. ¿Tenés algo más para agregar al tema? Sí, y ya cierro. Es importante recordar que ya no es solo un baile provocativo y que consiste, que no solo consiste en mover el trasero, hablando mal y pronto, sino que hoy en día se ha convertido en una forma divertida y amena de realizar ejercicio aeróbico y fortalecer la musculatura de la parte inferior del cuerpo. Es muy difícil hacerlo, ¿eh? Sí, bailar twerk requiere utilizar los músculos de los glúteos, las caderas, las piernas, los tobillos, bueno... Yo tengo que nacer de vuelta. Sí, yo también, yo soy una madera. Si hacer eso, quedo quieto. Quedamos duros. Con piedras calientes en la espalda. Claro, duro como zapato en el techo. Así que bueno. Y el twerking también ayuda al empoderamiento de quien quiera bailarlo, ya que desafía estereotipos, da confianza corporal y es un gran ejercicio cardiovascular. Excelente. Así que recomendamos 100% que hagan twerking, que practiquen con cuidado. Con cuidado. No nos vamos a quedar duro. No es imposible, no es imposible. No nos vaya a pegar un tirón en la espalda. Así pasaba el twerking por Bombo y Caja. Excelente, Kenty, me encantó. Muchísimas gracias. Hermoso el tema del twerking. Hermoso el tema del baile. Esperen a nuestra invitada que ya va a venir para compartir con los oyentes. Oh, yeah. Más a profundidad. Seguimos con el programa y para el momento disociado tenemos recomendaciones y pedido de la gente. 12-1-7465-759, 12-1-7465-759, ese es nuestro número y cualquier cosa nos chiflan y pasamos tu tema. Así es y así estamos. Hermoso día, a mí me encantan los días nublados, así que para mí es un hermoso día para ir despidiendo el invierno. Y para cerrar el tema del twerk y todo del baile, vamos con Sofía Gavana. Vamos. All right. usar el freno. Vengo a acelerar con todo choro. Y si tu saliva está caliente al verme, se te ve tenso y apretando los dientes. El ambiente pinta el lente. Te ve lindo, nene, pero que no pienses vos también con ese pene. Vengo a bailar fumando en la mota como Cypress Hill. Traigo mi rap funky para todos esos hill. Que me dicen que tengo que hacer para ganar mi money. Yo voy a seguir haciendo rap, está mi movie. El rap nunca será música difunta. Sigue vivo haciendo ruido, está mi purga. Suenan los silbatos, no me asustan. Yo estoy caminando fast, no me van a poder atrapar. Bones, bones, bones, your shit away. Bones, bones, bones, your shit away. Bones, bones, bones, your shit away. Shit away, shit away, no way, D. What's up, vengo a capturar esa. Mi culo también se mueve con el boomba. Sentí como sube y baja con el hip hop. Mi trasero sabe lo que hace con el rap. Bota, bota la pelota en este juego. Te voy a dejar la caneta hecha fuego. Corro entre las canicas que me echaste en el suelo. No hay trampa que pueda tirarme, parece que estás ciego. Y te tengo metido en mi corral. Sos un gallo que no para cacarear. Desde aquella vez no para de pedirme más. Pero no voy a volver a verte nunca más. Y ay, como duele a veces decir la verdad. Pero es que si no te voy a lastimar igual. No quiero hacer más que estar sobre mentiras. Eso me hace cansarme más rápido en la vida. So, que suene las manos haciendo clip clap. Que venimos a patear toda la mierda. Llevo mi corazón a Hogwarts. Que me ayuda a ser fuerte y hace que yo no me detenga. Bones, bones, bones, your shit away. Bones, bones, bones, your shit away. Bones, bones, bones, your shit away. Shit away, shit away, no way, D. What's up, vengo a capturar esa. Mi culo también se mueve con el boomba. Sentí como sube y baja con el hip hop. Mi trasero sabe lo que hace con el rap. Bones, bones, bones, your shit away. Bones, bones, bones, your shit away. Bones, bones, bones, your shit away. Pasaba Sofía Cabana con Bones para cerrar todo el tema del twerk. Perdón si le grito un poco el micrófono que me levanto recargado. Mi oído llora. Aquí estoy. Hola, Dios. Excelente. Así cerramos la parte de contexto e historia del hip hop con sus diferentes raíces e datos curiosos y cosas, causalidades de la vida del género. Así que seguimos, vamos a dar las efemérides del 28, del 29 del 8 del 2024, día jueves. El 29 de agosto, hoy es el día del abogado, así que un abrazo a los abogados. Así que lean los contratos como, antes de firmarlos. Que no les pase lo que le pasó como Pablo Londra. Ajá, lean los contratos, no hagan contratos de palabra. Contraten un buen abogado. Así que hoy un abrazo a todos los abogados por su día. En 1920 nace Charlie Parker, un jazz man de la historia de la música por su saxo alto. Saxo alto quiere decir en la tonalidad que está afinado. Tenemos saxo bajo, medio y alto. Jazzman de la historia del jazz, 1920, nacía Charlie Parker. Escúchenlo, muy bueno. Yo lo estoy. Esta mañana musicalizamos con Charlie Parker también. Muy bueno, claro. Increíble, claro. Un prodigio musical del saxo. Una bestia. Así que vamos con un poquito de musiquita. Vamos con Easy A. Esto es Linaje por Bombo y Caja. 88.1. Después seguimos con más efemérides. Esto suena así. For you, man. Yeah. Los locos me miran mal por toda la mierda que traje. Sus santos lo van a rezar, quieren de mi linaje. Que es que entre adicciones y amor se perdió todo el mensaje. Que la estoy haciendo con Connie, no hay quien me la baje. Para mí, para vos, para mí, para ti que la hace. Pato con cara de chino, se mira muy fácil. Porque voy en condición del dios de flow, estoy en donde place. Porque cobro cada show, avión, hotel, código de clase. Yeah, baby, no le sale tomo de mi jugo y olvido su madre. Traje flow de media falta de jardines. Yeah, la que no se pare cuando llego con mi team al tapa al gare. Hasta nuestro gate piden que no pare. Yeah, lo loco. loco me mira mal por toda la mierda que traje. Por no entender mi lenguaje, que envenené mi brebaje. No tienen chance. Los kilos de ropa son simples disfraces. Más que tu grupo mejore su frase. Yo con mi edad haciendo lo que no hacen. Tanto respeto no me debe tener. Si cuando te miro está pendiente, amigo, que yo pise en falso enfrente de un testigo. Que salgas con taqueta a tomar conmigo. Tiempo tengo demasiado. Siempre se descrío. La maniobra es tanta que me pesa el frío. Si tu chino salta porque habla de lo mío. Puse un barquito en un río rodeado de navío. Mal mundo era mío. Voy con 20 de daño, muy menor de edad que más grande que el tío. Tu gente se muere por ser y los míos son hasta la muerte los vivos. Tu mierda de moni no va a censurar la verdad de los guachos atrevidos. Aquella es, los locos me miran mal por toda la mierda que traje. Si usándolo van a rezar, quieren de mi linaje. Que es que entre adicciones y amor se perdió todo el mensaje. Que la estoy haciendo con Tony, no hay quien me la baje. Mira mal por toda la mierda que traje. Sin santo lo van a rezar, quieren de mi linaje. Que hagan tradiciones de amor, se perdió todo el mensaje. Que la estoy haciendo con Tony, no hay quien me la baje. Que no hay quien me la baje, no. Para mí, para el popo, para mí, para todo el que la hace. Sin santo lo van a rezar, quieren de mi linaje. Yeah, okay, yeah. De mi linaje. Reservado, me deja el Easy siempre cada vez que lo escucho. Así pasaba Easy a linaje. Mucha energía. Mucha energía, decía. Mucha, mucha energía. Y eso creo que eso fue año 2018, si no me equivoco. Excelente. Ahí estaba poniéndole el volumen al mic. Un tipazo. El Easy. El Easy. Organizador del quinto escalón competencia a nivel país, más conocida, una de las primeras competencias. El Chico Sismo. Chico Sismo. Dicen que cuando hace recitales tiembla la casa que están alrededor de los estadios, por eso el le chico, dicen. Míralo vos, Alejo. Qué lejos que llegó. Oh. Chiste rápido. Bien, y para cerrar los datos del día, hoy 29 de agosto del 2024 se cumplen 58 años del último concierto de los Beatles. ¿Sabías eso, compañera? Sí, esta mañana también. Musicalizamos con los Beatles. Bien, por eso les perfecto. Decimos a los oyentes que se queden prendidos al dial de la mosquitera. Porque nosotros, bueno, contexto y musicalidad para todos. Musicalizamos, claro, hablamos de historia, nos reímos. Y bueno, nos encanta que nos lleguen mensajes y nos pidan canciones. Así que excelente, para todos los que nos quieran pedir su música, pasamos cualquier cosa, porque esto es un programa de música, esto es 1261-7465-759, ahí se comunican conmigo, quien les habla, Nika, o con la compañera maquinaria, Kenty Ortiz. Acá estamos para lo que piden. Aquí estamos para ustedes. Seguimos con el otro dato. Pasaba el dato de los Beatles. Hace 58 años hacían su último concierto. En la azotea. En la azotea. Ese fue su último icónico concierto. Icónico. Icónico. Pues lo vimos. Vivimos ese recover en Los Simpsons. En Los Simpsons, claro. Los Borbotones eran. Los Borbotones. Y ese fue el último concierto de los Beatles para la gente. Cualquier cosa, cualquier tema que hayan escuchado de hablar o no se acuerdan de algún tema o una canción, nos hablan al número de la radio, que aquí estamos para eso y para dar información. El 29 de agosto del 2024, no, el 29 de agosto de 1958 nace Michael Jackson. ¿Cómo se le mezclaron esas fechas? Ojalá hubiera nacido hoy Michael Jackson. Oh, sí, por favor. Así nos seguimos escuchando. Un día como el rey hoy, del pop. En 1958, en Indiana, USA. Luego se integra a la banda familiar The Jackson Brothers en 1964. Los Jackson 5. Que después, en 1972, claro, se con los Jackson 5. Exactamente. Exactamente. Y la joven promesa, bueno, que era Michael Jackson. Que justamente. Era Micah. Todos bien, igual la hermana canta un por montón, favor. Janet Jackson, ¿verdad? Todos una, talentosos. Todos muy... Qué... Pero bueno, ya sabemos que lamentablemente el niño más explotado laboralmente... Fue Michael Jackson. Así que así un que... feliz cumpleaños para Michael. ¿Cuántos cumpliría hoy? Eso me faltó. Eso tendría que haber calculado hoy. Seguimos con la otra efeméride. En el 2006, Bob Dylan publica su álbum Modern Times. Así pasaban las efemérides del 29 de agosto del 2024. Hoy cumpliría Michael Jackson 64 años. 64 años cumpliría Michael Jackson. Bien, nace un 20. Entonces, virginiano, Michael. Okay. Virgo como sus servidores que les hablan. Nosotros, acá. Nosotros, sí, claro, aquí estamos los virginianos al pie del cañón de la música. Para ustedes, bombo y caja. Oh yeah. Bueno, seguimos para cerrar el tema de los datos interesantes y seguimos con el momento disociados. ¿Con qué seguimos? Con Bubaceta. Esto es Baby Girl, FM 88.1. Dame ese beat, Kenty. Volvemos al aire de la FM 88.1, Mosquitera. Así pasaba Baby Girl de Bubaceta, nuestros hermanos chilenos. Y cerramos la parte de efemérides musicales del día de la fecha, 29 de agosto del 2024. Y le damos paso a la sección El Momento Disociados. ¿En qué consiste El Momento Disociados? En pasar tres temas, recomendaciones de la radio y pasar un pedido de la gente al número 1217465759. O si no, nos pueden pedir a través del Instagram, arroba bombo y caja, o a través del Instagram de la radio, arroba la mosquitera. Seguimos, vamos con El Momento Disociados. Vamos a poner el primer tema, recomendación de la radio. Vamos con Zoe. Vamos con Zoe. Adrenalina. ¿Te parece? Para que venga sonando, venimos pasando buena música, estamos chill. Esto es Zoe 1, Adrenalina, por Bombo y Caja. Zoe 1 está en la casa. Agobiante la noche me agota, apenas como mierda flota, marchitada por la vida, sin cuidado si se nota. Capaz que estoy equivocada, vivo en este estado de hacer todo por los míos, aunque tenga el alma rota. Pienso en llenar el medio vaso, confiarle al proceso, que si salí de ese pozo, el paso próximo es ileso. Solo con uno o dos me aman, si se ponen redenso, me cortan un toque el mambo, ambos sabemos de eso. Baraja el más y lo canta sin miedo. Ahora veo todo, antes vivía ciega, me la chupa si me pego. A que mierda auto y gastar plata, disfruto ir a dedo. El consumismo atrapa como ha pescado ese cebo. Es pa' que un par de trepadores ahora piden colado y quieren dormir a mi costado, tiempo acotado. Un terremoto cuando subo a tocar ese rato. Y si se desboca la rata, nunca comen de mi plata. Llamen un médico, me dice el lérico, pongo mis términos. El destino me lleva pa' lugares más caóticos. Estado laico y un equipo que duplica el éxito. Y frente a los psycho edifico algo histórico. ¿Qué sentís vos? Me teletransporté otro mambo donde vivo al ritmo. Y hablo de lo que hay por fuera, de lo que ama el algoritmo. Así me quedo con mi causa, mi letra y mi limbo. Estoy viendo como destino en fantasía. Con la senio, le frunzo el ceño, un par que no caza mi corio. Voy de mono y no me monio con ninguno en ese predio. Dejé de sentir odio si estoy viviendo mi sueño. Te llenan de aval en galas hasta que ganaste el premio. Hasta descalza parto el mambo de la adrenalina. Porque cada que busco eso, algo en mí se contamina. Excepto cuando la descoso arriba en la tarima. Mierda que curó mi sed de bardo y jarana en la esquina. Me dijo me voy y te suelto y me dejó resuelta. Ese baile pegó más fuerte que una botella absenta. Ahora que me deja abstinente, viene, come y vuela. Porque la calle lo llama y tiene la correa suelta. Me voy mañana, te llamo con jet lag y con tu remera puesta. Esta vida me duele, aunque me cebe, no es lo que aparenta. La soledad traiciona y tienta al demonio en mi puerta. Y aunque digan lo contrario, nadie cosecha en mi huerta. Grabo las líricas, la escena es la víctima de este delito que vomito entre letras ilícitas. Guachas me citan cuando quieren sentirse piolitas. Y algunos que otros irritan porque empodero minitas. Y que se sientan resarpados y traigo la posta. Vaga y atorrante, aunque antipasta, levanto la copa. Me juzgan por ser carilinda, mi pinta y mi rosca. Hasta que conocen mis cintas y mi tinta los enrosca. No todo lo que brilla es oro, por eso ni cobro por mis obras. Sobre el talento y no teníamos un cobre. Al sobre entre sama y las obras y cable de cobre. Cómo no sentir orgullo de que ya no paso hambre. Me dijo me voy y te suelto y me dejó resuelta. Ese baile pegó más fuerte que una botella absenta. Ahora que me deja abstinente, viene, come y vuela. Porque la calle lo llama y tiene la correa suelta. Primer tema del momento, Disociados. Pasaba. Uy, se me. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me soltó la música, el DJ. Suele pasar. Sí, pasabas en el primer tema del momento, Disociados. Zoe 1, Adrenalina. Para todos ustedes y los oyentes de la 88.1, Bombo y Caja. Muy Vamos. Viral el tema. Sí, lo he visto en todos lados. Yo cuando lo busqué, cuando lo puse en YouTube, después dije, lo vi en un par de reels, claro. Claro, yo también vi recortes, pero la verdad que dije, bueno. Quizás son estas cosas que se hacen así como virales en TikTok, sí. Que suenen en No, más. Pero muy buena, tiene Pero calidad. La verdad que claro, cuando lo escuché completo dije, uy, qué buena. Vayan qué buena a buscarla. Barras. Vayan a buscarla ahí al buscador. Zoe 1, Adrenalina y todos los temas que tiene también están buenísimos y más adelante los vamos a seguir poniendo. Vamos con el segundo tema. Esto es Hijos de las Hojas. Recomendación de Bombo y Caja. Así pasa, Hijos de las Hojas. De nuevo a tu corazón, causa y efecto. Por todo el Bombo resto y de Caja. La creación. Por el sol, los planetas, la Vía Láctea, toda la galaxia. Y con tu visión interior, visualiza un cielo nocturno y ve las estrellas. Permítete sentir plenamente.

el centro. Y siempre estoy atento a si me cruzo tu culo si lo veo pasar. Te pienso todo el tiempo hasta cuando estoy vendiendo. Y como son cueros caros, pienso en ganar más. Dando vueltas por el centro. Y siempre estoy atento a si me cruzo tu culo si lo veo pasar. Te pienso todo el tiempo hasta cuando estoy vendiendo. Y como son cueros caros, pienso en ganar más. Quiero más adrenalina. Cocina. Sigo haciendo un envío o waiting en la esquina. Y si salgo acompañado es de alguna puta fina. Me gusta comprarle prendas, me gustan las que desfilan. Vivo con más problemas y su vaso está más lila. Tiene el alma medio muerta y no encuentro una salida. Cansado de los cueros que te usan y se piran. Puta, si eso era amor del que lastima. Y él le marca el cuero, par de negro y puta me quiere matar por deo. Bebé, yo estoy metido y me voy a morir por deo. Y no toque a lo mío, te va a morir por deo. Te va a morir por deo y él le marca en el cuello. Par de negro y puta me quiere matar por deo. Bebé, yo estoy metido y me voy a morir por deo. Y no toque a lo mío, te va a morir por deo. Te va a morir por deo. Ella viene y que va, que viene y que va, se vuela. No le gusta el underground con mis problemas. Ella viene y que va, que viene y que va, se vuela. What? Otra noche no le pasa nada las penas. Ella viene y que va, que viene y que va, se vuela. No le gusta el underground con mis problemas. Ella viene y que va, que viene y que va, se vuela. What? Otra noche no le pasan a las penas. Siento un niño ante la inmensidad de ver tus ojos con el cariño y entusiasmo de tenerte un poco. Es que tu pinta de intuitiva me cautiva, loco. Quedé solar imaginando sin invitarte un ropo. Capaz la próxima será si te cruzo un día. Y me torpeza, no me gano expresando alegría. Viste cómo somos los tontos francos en la ironía. Y en una de esas se me escapa el compartir mi vida. Estoy harto ya de la depresión. De mi pozo saqué oro y pensé que era carbón. Run, the world is yours, solo y falta de amor. Y saber reconocer quién lo recibe y quién no. Mira que habla, me explota el fono. No me junto con loros, asumo mi camino. Y por porfiado perfecciono que si esta noche no te tengo, no. Ey, mañana va a ser otro triste día como todo. La calle hace campana para robarte un beso. Antes de morirme con ganas prefiero estar preso. En una de esas le contamos a nuestros hijos de eso. O me corres a las patadas o elegí el proceso. Que yo ya no tengo 15 y no soy mariposa. Quiero tener una mujer para ver cuánto goza. Que no me apriete la muñeca ni aunque sea mi esposa. Que esté en las buenas y en las malas mi muñeca hermosa, güey. Voy de 0 a 100 y empecé recién. Lo llevo en la piel y me lo permito porque puedo. Fuck. Y si no querés, me lo transmití fino como lo decido. Besito y hasta luego, que okay. Voy de 0 a 100 y empecé recién. Lo llevo en la piel y me lo permito porque puedo. What? Y si no querés, me lo transmití fino como lo decido. Besito y hasta luego. Ella viene y que va, que viene y que va, se vuela. No le gusta el underground con mis problemas. Ella viene y que va, que viene y que va, se vuela. What? Otra noche no le pasa nada las penas. Ella viene y que va, que viene y que va, se vuela. No le gusta el underground con mis problemas. Ella viene y que va, que viene y que va, se vuela. What? Otra noche no le pasa nada las penas. Volvemos, volvemos y aquí estamos presente en la segunda parte del programa Bombo y Caja. Muchas gracias a todos por estar ahí, los que están escuchando siempre, los que apoyan la cultura, muchísimas gracias. Esto es Bombo y Caja para todos ustedes. Vamos con las ¿qué pasaba recién por el que estábamos escuchando recién, compañera? Hágase a la luz.

y que se vayan los peores, es más tranqui de mis líos, ¿te diste cuenta? No me gustan los relojes, por eso se me nota más vivaracho en hora muerta. Me escondo del animal que vos tomás, como visto los aromas ya del padre, morfando pizza nuggets en una mesa para dos o más, solo como si fuese una puta mi madre. Quizá lo fui, quizá no es. Y esos chuchos como si estuviese rondando mi ex o algo similar. Sé lo que valgo aunque no quiero ni mirar, íntegro en el tintero sin pero al mambo criminal. Necesité sentirme incompleto para poder pasar de 0 a 100 en un boleto. Las paredes se escuchan, los árboles también, pero solo quien tiene vida propia puede guardar un secreto. Necesité sentirme incompleto para poder pasar de 0 a 100 en un boleto. Las paredes se escuchan, los árboles también, pero solo quien tiene vida propia puede guardar un secreto. Volvemos al aire de la 88.1 Mosquitera. Esto es Bombo y Caja. Acaba de llegar mi amigo Lowey right now, man. What are you doing, man? Yes. Yes, it is. Gracias por venir, hermano. Te estábamos esperando. Hoy te dije con el grupo, vení. ¿Todo bien? ¿Todo bien, papá? ¿Cómo has estado en la tarde de Mendocina? Todo bien. ¿Bien? Vengo del centro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Te gusta escuchar? ¿Vamos a escuchar musiquita? Dale. ¿Vamos a escuchar musiquita? Seguimos escuchando música. ¿Qué querés escuchar, Kenti? Ahora te dejo elegir a vos. Hemos estado escuchando todo lo que yo quiero. Vamos a poner un poquito de musiquita. Vamos a escuchar a 01. Bien. ¿Pudiste arreglar el tema ahí con las máquinas y todo el show? Casi se prende fuego la zona de control. ¡Oh, no! No, no, todo bien, todo bien. Vamos con 01, me dijiste, y Vinyl Tracker. Vamos. Esto es Open Mic por Bombo y Caja, 88.1. No estamos ahí, che. Las chicas están en ritmo. Pues ese par 1665. Sí. Dilema, no saber cómo arrancar un tema. Si a final de cuentas sé que vuelvo a hacer pelota al ritmo, así que da lo mismo cómo lo arranco, quedaste en blanco. Suenan los tachos y al toque encaré el atraco. Me robé la escena con un par de líneas que escribí yendo al evento 10 minutos antes de que empiece el circo. Hechos reales, no ficticios. Perdón, nunca fue mi intención la de opacar al guacho que presenta un disco. A mí me sobraron 5. Me aparto de gente con la que no me identifico. Demuestro mi crema, compraron al toque y también me invitaron el rico. Presta atención cuando sube ese chico con una prenda retro. Si no voy a estar en el flyer con tu invitación, voy a meterme de cheto. Pintando a Capi con un par de cuerpos. Me quieren escuchar rapear para decir que ese tipo es de los nuestros. Gracias por ese aplauso honesto, guacho, mata el gesto. Ahora da igual si el rap me paga lo que me merezco. Después de soltar esos tracks que están encanutados, teniendo encima un par de tragos, vuelvo pa' mi pago con el Pachi. A un par de pintas le saltó la chafi. ¿Dónde están los que me dijeron que esta mierda es fácil? Toqué la cama y en una hora va a sonar la alarma. Me estoy prendiendo el quemadero y encaré a la changa. Me ladran perros de la cuadra porque salgo encapuchado con bufanda y cara de que se las manda corte delincuente. Voy empezando a encaminar mi suerte. Pegué cabida con un par de gente que mueve la rama. Preguntan de dónde salió mi cara sin saber que siempre estuvo, solo que no la miraba. Suena One and Only mientras pero al Bondi Walking de Like Zombie. Si llego a faltar mediodía no pago mi cuenta. Me ribeteó mi compi. Estoy pensando en levantar propina pa' que se pague la vuelta el tropi. ¿Cómo cerraste, Lopi? De tanto escucharme ya ni me miraste, Lofi. Quedaste al lado como el Lofi entrando por tu fosa. Esta mierda no es poca cosa. Lo sabe tu compa, lo sabe tu rioba. También esa guacha hermosa. Vengo en son de rap. Calcé mi Nike, pinté pa'l Open Mic, Golden Night. Están buscándome en Spotify, pero no vas a ver mi nombre en el Spotify. Es lo que hay, solo vas a verme por el Open Mic. Che, calcé mi Nike, pinté pa'l Open Mic, Golden Night. Están buscándome en Spotify, pero no vas a ver mi nombre en el Spotify. Es lo que hay, solo vas a verme por el Open Mic. Che, primo, solo vas a verme por el Open Mic. Usted se pasa es el distrito. Thank you. dame el aire, dame la luz, compañera. Así pasaba 01 y Vinyl Tracker, Upper Mike por Bombo y Caja. Seguimos poniendo musiquita. En un ratito llega nuestra invitada del día de la fecha, 29 de agosto, Lira 711. Ya le voy a preguntar bien cómo quiere que le diga, pero por ahora 711. Seguimos escuchando música para darle pie a la entrevista. ¿Qué querés poner? Te dejo elegir otra vez. Voy a... Vamos a escuchar Fuerte Apache. Hoy vamos con Fuerte Apache, Estilo Monobloquero. El FA suena por Bombo y Caja 88.1. Yes. Give me the song, girl. Seguimos marcándole el camino a los que intentan. Nosotros somos los que atentan. FA. Siempre haciéndole la guerra a la policía, papi, ¿eh? Siempre mandándole fruta. Sí. El FA. FA, ha. Sí, ha. Con la E empieza mi nombre. Soy Esteban otra vez. Como dice mi hermanito, copiame si podés. Soy quien después de humillarte te pega de revés otra vez. Sí, ha. Como chacal ando al acecho, siempre en punga pa'l hecho. Si la yuta se cuelga tengo tiro pa' su pecho. Que los guachos la agiten y las mamis que griten. Los rastreros están pillos, les conviene que me eviten. Llegamos los tiki tiki para los taca taca. Pillo que tengo lillo para fumarme tu caca. Y aunque los medios nos tachen y que los giles se empachen, se la vamos a aplicar y la vamos a agitar porque somos de... Ella dice que le diga la verdad. Quiere amarrarme, pero de eso no sé nada. Ahora estoy puesto pa' esto, no me jodas más. Y si te llamo una vez, solo ella me manda foto a mí. Yo solo se la recibí. Ella me manda un DM. Porque ahora soy el MVP. Ella me manda foto a mí. Yo solo se la recibí. Ella me manda un DM. Porque ahora soy el MVP. Ey. Baby, son casi las 7. Pero tu booty promete. A ti te queda energía. A mí me quedan billetes. Esa mami está prendida. Porque yo fui su soplete. Y dice que está vacía. Para que yo la complete. Y tiene razón. Mientras ella baila, yo pierdo el control. Ella me cura como Bepantol. Domina el área y no juega fútbol. Es un bombón, pelo amarillo como girasol. Pierna bien dura, va a clases de pol. La demando al cielo porque opaca el sol. Y tú y yo se dio sin luz. Y tú y yo se dio sin luz. Baby, ya tú lo sabes, todo lo que tú me das. Lo hicimos muy rico y todo, pero mami hasta me manda video y fotos, siempre lo quita por Instagram. Y yo que ni la sigo, pero siempre sigue mandando más. Y yo siempre te meto completo y te acepto lo que me prometes. Me baila en la cama en la nota como si estuviera tirando billetes. Sé que me quiere pa' ella, me quiere amarrar, ponerme los grilletes. Me hago de eso no huevo, yo soy otro fulete. Y tú y yo se dio sin luz. Y tú y yo se dio sin luz. Ella me manda foto a mí. Yo solo se la recibí. Ella me manda un DM. Porque ahora soy el MVP. Ella me manda foto a mí. Yo solo se la recibí. Ella me manda un DM. Porque ahora soy el MVP. Ella dice que le diga la verdad. Quiere amarrarme, pero de eso no sé nada. Ahora estoy puesto pa' esto, no me jodas más. Si te llamo una vez, solo veo una llata. Y tú y yo, solo veo una llata. Se dio sin luz. Solo veo una llata. Thank you. rap bullshit, man. Yeah, I don't solo en el ritmo. Quito nada, bitch. Quito nada, bitch. What? Vivo bajo prisión como una coca en lata. Medito bajo el sol mientras quemo una planta. Sé que la fe, la verdad y la historia me bancan. Me desplazo entre sonidos, he estallado hasta las tantas. ¿Por qué vas a decir que no si yo sé que te encanta? Rapeo y se para el reloj, las manos se levantan. Soy el nudo en la garganta, eso que nunca se dijo. Deja de darle tanta mierda y ponele más rap al tuyo. Que en la calle hay mucho malcriado. El envase de esa crema dice caducado. Yo estoy en el tejado, me echando un porro prensado. Dejando todo de lado, comiéndome la escena a bocados. Pensando en que los de arriba se la están llevando toda. Y no me van a dejar sin mi padre. Llámalo como quieras, el arte es solo un pretexto. Viajemos un planeta aparte, solo un momento. Pray for a lado que te haga sentir en tu casa. Crossing down the street en el Audi, secuencia hasta. Pray for a lado que te haga sentir en tu casa. K47 en Atlanta, bufeándola hasta las tantas. Pray for a lado que te haga sentir en tu casa. Lo hacemos por el queso, por el pan y por la salsa. Cumpliste la edad para entrar en la cancha. Te llevaste la rubia, la copa y la hinchada sobre tu espalda. Cuando empezaba a rapear me decían que era un fiasco. Ahora me sostienen el micro, Lil Kiko. Casi nunca leo libros, escucho discos. Y no escucho esos giles, me causan asco. Me acuerdo cuando me dabas la espalda. No de maleducada, no te importaba tanto. Me viste tocando como te cambió la cara. Te quedaste sin nada por mendigar mi plato. No conocía lo puro hasta que sentí tu tacto. Veo pibes de mi edad comiéndose los mocos. Gracias a mis chicos por incitarme a hacer esto. Si antes con unos 6 me dicen paro para un poco. Eras mi veneno, yo tu síndrome. Se te escapó mi nombre en medio de un orgasmo ajeno. No obstante le chiflo a los pibes pa' los 5G. Terminó en el camerino con cara de chico bueno. El tiempo corre, vos tendrías que estar moviéndote. Debes cercar mi amigo pa' ver si está todo ok. Si el rap sigue vivo es porque somos cómplices. Tu keep signs on the street, cretinos jóvenes. 5 grays de radiación y subiendo. Like a Polaroid, captura estupendo. Un mensaje y nada, les hace la maquiñada. Comprá por otra voz pulido, quito nada. Todos estos pibes están perdidos en el vicio. Pero les traigo barra y quieren hacer ejercicio. Que me corten el aire antes que la esperanza. Porque el futuro espera, pero la muerte avanza. Pa' mi ciudad soy más realidad que promesa. Pero ante el resto del mundo sé que esto recién empieza. Nos espera mil más, manejar cifras. Aclimatar vibras, sé que pesa. Me fui del paso al beso, del paso al beso. Estamos de vuelta en el aire de la 88.1. Así pasaba Brapes y Golden Boys. Está nuestra invitada del día de hoy. Estoy contento porque llegó. Bienvenida Lira711, ¿verdad? Muchas gracias. Ella es rapper, ella es freestyler, bailarina y gestora. Ha hecho talleres también de baile, así que ahora vamos a ir hablando de todo eso. Así que muchísimas gracias por venir, Lira. ¿Qué onda, Kenty? ¿Todo bien? ¿Quieres sentarte a hablar con nosotros? Lauti, ¿quieres venir con nosotros aquí al aire? Están todos invitados. Yes, bien cerca del micrófono. Muchas gracias. Perfecto. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? A pesar de la travesía que fue llegar, bastante bien. Fue mucha travesía. Yo vivo en Luján de Cuyo. Como en la atmósfera. Ajá. Bien. Bueno, él vive más lejos todavía. Bien. ¿Más lejos? Sí. Bien. Bueno, pero... Se pudo. Pudiste. Se llegó. ¿Cuántos bondis te tuviste que tomar? Dos, pero corrí como 24. Un montón. Más o menos. Bueno, qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste. Igual te íbamos a esperar y te íbamos a hacer la entrevista igual. De una, bueno. El aire es de nosotros. Corta. A mí me gustó mucho tu remera, ¿eh? Está, gracias, loco. Retro. Ready. La auspicia a mi viejo. Esa. A mi viejo le encanta la pincha. Vamos nomás. ¿Tiene algún local de ropa, algo así? ¿O...? Solamente le gusta la pizza. No, loquito de aficionado nomás. Bien. ¿Cuántos años tenés, Lira? 24. Bien. ¿Y cuál fue tu primer contacto con todo esto que venimos presentando? El baile, uy, el freestyle. ¿Cómo, qué loco. ¿Cómo te diste? ¿Cuál fue tu quiebre en esta cultura? Y bueno, mira, yo soy... bailo desde los 9 años, pero siempre fue en lo que son

el próximo. Y se meten arroba psicodélicas con doble S para toda la data y la información. Y así damos por terminado a toda la entrevista que estuvimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lira, por venir, de verdad. Agradecidos. Así que cerramos la entrevista y cerramos el programa, ¿te parece, Kendi? Sí, por Dios. Qué gracias. Placer tener a la Lira. Sí, muchas un gracias placer, por venir. La verdad. Ojalá siempre estás invitada. Si tenés algún artista para recomendar, para traerlo, nosotros estamos para eso, para la difusión. Así que, Kendi, gracias por la música. Gracias, Lowey, por venir. Gracias a todos los oyentes del 88.1. Nos despedimos con Lira. Bendecido. Dripping. Ahora sí. Bien maldito, si me denuda no me quicio, si me saco el bandido, dripping en la base, soltando el sonido. Bendecido, papi, bendecido. Bendecido, papi, bendecido. Tú quieres marcarme like show, ¿verdad? Y game over, pay me ta carata, baby. Somos material, classy shit, trans, no binary, nati. Eso estoy, primo, tienen barra super plastic. Donante voluntario habitual desde hace más o menos unos 15 años. Donar sangre te da vida porque si yo...